Otros trabajan al mínimo, yo al máximo nivel. Otros riman cualquier cosa mientras que yo me dejo la puta piel destapando el pastel de todo lo que acontece en este cínico y sarcástico burdel. Otros trabajan al mínimo, yo al máximo nivel. Otros riman cualquier cosa mientras que yo contrarresto con mi miel el puto sabor que ayer mamones nos ofrecen en un acto depravadamente infiel. Pregunto a cuánta gente con habilidades en el micrófono se reirán encima ni me responden con un nietas o preguntados, o mejor dicho, para ser exacto, interrogados acerca de cuántas veces en sus rimas han hablado de problema entre israelíes y palestinos en Oriente Medio. Cuánta gente inocente el KGB quitó de en medio. Cuántas víctimas inocentes perecieron de verdad en las guerras fratricidas de Somalia o Vietnam. Cuántos niños africanos empuñan metralletas. Cuántos conflictos armados hay ahora mismo en el planeta. Cuántas minas estallan el día en el mundo dejando un reguero de muertos y moribundos. Cuántos residuos tóxicos son vertidos al mar. Cuánto veneno transgénico en el papel no es para hablar. Cuánta mierda ven los niños en la tele consiguiendo crear, por cierto, potenciales peleles. Cuánta gente muere de sida, cuánta gente conduce bebida, cuánta gente vive engañada, cuánta gente se quita la vida. Cuántos podría haber en esta canción. Este no es idea aproximada de la puta cuestión, comprendiendo del tirón porque pregunto que cuente en sí. Canta lo que hay, no simplemente porque sí, entendiendo también el puto kit de la canción, asistiendo con la cabeza y también con el corazón. Otros trabajan al mínimo, yo al máximo nivel. Otros riman cualquier cosa mientras que yo me dejo la puta piel destapando el pastel de todo lo que acontece en este cínico y sarcástico burdel. Otros trabajan al mínimo, yo al máximo nivel. Otros riman cualquier cosa mientras que yo contrarresto con mi miel el puto sabor que ayer mamones nos ofrecen en un acto depravadamente infiel. Problemas varios en la tele, en la radio, a diario que te inmunizan a lo que pasa. Se ve normal desde casa, acomodado. Esa llama de revolución que un día ardió ya se apagó, mal mirado. Rechazado por los engañados, te uniste al rebaño, cobarde. Hay que parar el daño, por eso nuestra llama arde durante todo el año. Es nuestra actitud revolucionaria la que nos avala. Cuánto tiempo hasta que puedan entender que a gente como a nosotros nunca podrán someter. Con leyes que no funcionan, fundamentos falsos, dictaduras camufladas en occidentales democracias. A muchos les hace gracia, es sobre otros donde cae la desgracia. A los sin techo, a los sin patria, sin papeles, así muchos van y vienen, sin importarle las normas impuestas, en pos de las tuyas propias, bajo un buen fundamento de verdad, amor y respeto. Sin envidias, convivan, no se soporten, solucionan a tu mismo, poco a poco tranquilo, cómete un cogollo, verás qué buen rollo, cuando tus sentidos se amplifiquen para poder sentir, percibir lo que pasa en el ambiente. Gobernados, limitados, cohibidos, apagados, engañados, esclavizados, lejos de la unión, de una positiva evolución, no sin razón, sino por la pasividad para encontrar una solución, por la ambición y egoísmo de siempre los mismos, la clase alta, los privilegiados, ricos, grandes empresarios, asesinos de mierda. Otros trabajan al mínimo, yo al máximo nivel. Otros riman cualquier cosa mientras que yo me dejo la puta piel destapando el pastel de todo lo que acontece en este cínico y sarcástico burdel. Otros trabajan al mínimo, yo al máximo nivel. Otros riman cualquier cosa mientras que yo contrarresto con mi miel el puto sabor que ayer mamones nos ofrecen en un acto depravadamente infiel. Está bien claro que el rap no tiene que ser solo educación, que puede y debe tener un tanto reciente de diversión, pero pregúntate aunque sea por un pequeño momento qué sería del movimiento si al 90% de los MCs únicamente nadie es el punto de escupir rimas, pensando en los royalties, la vida loca o el glamour de la cima. Sería nefasto, ¿no crees? No poder desprestigiar a los que rete camino no ven, no poder rimar en voz alta cuatro cosas bien dichas, debiendo conformarnos con seguir en la desdicha de tener que resignarnos meramente con rimar, de lo bien que lo hacemos al cantar o al follar. No poder chapar la boca a los que están obcecados, que en el rap se triunfa teniendo suerte como en los dados, y no esperando momento manteniéndose fiel para que la cosa vaya mejor, subiendo más el nivel.